Tristón y canyengue, nació en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo fue un taita merengue, su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó en los flacos de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el hino de suburbio, y en jarana su disturbio, siempre supiste estallar, y que en los patios, con querosenos alumbrados, los taitas se han proclamado, es el alma de la arrabal. De tus buenos tiempos a humo y palmita, el choclo, el penene, taita, el caburé, la morocha, el cántara y la comparsita, aquel entrerriano y el sábado inglés. ¿Qué quieren aquellos jailenses del centro que te han disfrazado y te han hecho un bacán? Serás siempre extraño en su aristocracia, en cambio sus hijos allá para más. Tango argentino, el de corte compadrones, rezongo de bandoneones y sollozos de violín, y que en los patios, aunque era ser alumbrado, los taitas siempre proclamado, es el alma del arrabal. Muy buenos días. Acá día 13 de agosto, desde Gijón, medio soleado, 11.02, escuchamos de Juan Pacho Maglio y Alfredo Villeni, de 1929, con las guitarras de Aguilar y Barbieri, grabado el 12 de diciembre del 29, Tango Argentino. Acá mostrando un poquito de Carlos Gardel, del Tango Argentino, explicando un poquito de dónde nació. Fue su padrino, un taita ladrón. Sos el alma del suburbio, dice. Bueno, hoy tenemos visitas doble, triple, como la semana pasada. Hola, Bego. Ahora sí, dale. ¿Cómo está todo el mundo? Por acá bien. Por aquí bien. Bueno, también tenemos a Joaquín Rodríguez. Hola, Joaquín. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Crash. Aquí estamos, tenía muchas ganas de ver el sitio. El sitio está muy guapo. Bueno, estamos acá en el barrio del Polígono y esta radio lleva desde el 85 más o menos dando caña por todos lados. Y ahora también con el tango. Muy bien, muy bien. Que bueno, bienvenidos acá a la radio. Charo, lo mismo vos. Muy buenas a todos, un gusto. Bueno, bienvenida, bienvenido. Y bueno, espero que disfruten del programita. Tenemos mucho para dar, y como dijo Víctor Osuello, esto recién empieza. Voy a ir arrancando, pues ¿qué metí? Oh, para empezar un poquito con energía, La Madrugada. Un tango que dice muchas cosas interesantes, y la energía de Juan D'Arienzo con la voz de Alberto Echagüe.

vida, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. Y no me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la doy. Y acá tenemos al Cholo Rodolfo Lezica con Héctor Varela. No me hablen de ella, un clásico de acá del Cholo Rodolfo Lezica, que en la década del 60, 70 rompía todo con No me hablen de ella y muchos más. Dice que era un tipo de puta madre. Bienvenida, Coyur. Zoe, tanto tiempo no la veo. Mamá de Coyur. Que bienvenidas acá a Radio Crash. Hoy tenemos varias visitas. Che, Joaquín, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Granada. ¿Y qué tal el tango por Granada? Pues mira, hace tiempo Héctor Varela se escuchaba mucho en Granada hace unos años y ahora lo escucho poco en las milongas, ¿eh? No sé, a ver, si tú lo programas. Como todo va y viene, ¿viste? Como todo va y viene según el tiempo, invierno, verano. Pero me gusta porque tiene una forma muy característica de bailar, como muy, ¿no? A ver, era el bandoneonista de D'Arienzo, venía desde atrás, viste, que de D'Arienzo, pero yo lo pongo de vez en cuando para milonguear. Pero para escuchar, tiene tangos muy buenos con Lezica, también con Jorge Falcón. Ahora mira, nos mandó nuestra querida amiga Nuria, que siempre nos manda algún tanguito así raro, saca cosas que yo no conozco y me encanta. Así que acá nos mandó Milonguita Femenil de La Vagabunda. Vamos a escuchar esta vagabunda. Para vos, Nuria, como siempre. Yo no soy mina de nadie, enrolla ese collarcito. A mí no me cierra el pico, ni tu puño ni tu ley. Te creíste la del macho, estás un poco confundido. Protección yo nunca pido, y en mi casa mando yo. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda el marinero que estorba, o es un pobre infeliz. Ya sacaron la bolilla, llaman hermanas pa'l mando, y la igualdad se va armando, milonguita femenil. Cansé de ser tu Barbie, de ponerle amor a todo, mientras empinas el codo en el bar continental. Anda bajando el copete y la cola entre las piernas, me tratas como una reina o te vas a arrepentir. Se dio vuelta la tortilla y tiramos por la borda el marinero que estorba, o es un pobre infeliz. Ya sacaron la bolilla, llaman hermanas pa'l mando, y la igualdad se va armando. Milonguita femenil, milonguita femenil, milonguita femenil. Muy buena. Qué buena, milonguita, sí. Femenil. Y mete caña, dice unas cositas que madre mía. Mete caña. Grande Nuria. ¿Quién es la cantante? Y esta la cantante, mira, ese grupo se llama la tema Milonguita Femenil, el grupo La Vagabunda, y canta Cintia Trigo, González Alejandro guitarra, contrabajo Marcos, Carolina Mior en el violín y David Trigo, que será el hermano de Carolina, de Cintia. No, muy bueno. Muy buena, Nuria. Milonguita muy buena. Femenil. Esta tiene que sonar en alguna milonga. Sí, sí. Femenil. Que iba a meter ahora. Este me gusta mucho. Que entonces me decía que ahí por Granada está la cosa bien. Están los festivales de este que hacen siempre, ¿no? Que lleva muchos años. Sí, sí, este año además, aparte del Festival Internacional, en marzo tenemos la Cumbre Mundial del Tango. Cumbre Mundial del Tango. Sí, creo que, mira, te iba a hablar de ello porque se van sumando ciudades, porque el organizador, Tato Rébora, un poco tiene el concepto del tango popular asociado a la, al ciudadano, al concepto de ciudad. Y entonces se van sumando ciudades al, a la iniciativa de la cumbre, y ahora, por ahora hay un montón de ciudades que se han sumado, bueno, que van artistas y tal. ¿Y eso qué fecha es, decías? Eso es en marzo. Si quieres ahora te lo compruebo la fecha porque lo tengo aquí. Begoña, no te lo he mandado, ¿no? Begoña, tenés que tenerlo todo preparado. No, no, pero se lo mandó porque... Dice, me acaban de pasar a mí de la... Bueno, a ver, dime, tengo, que, decir que a veces no le entiendo lo que dice. Bueno, es de Granada. ¿Qué dice? Como diría, ¿seguro? El que no conoce Granada no conoce nada, che. A Granada sí, pero claro, a veces tiene ese acentillo que cuesta un poco, ¿eh? No creas. Y a ver, es como a ti, Ale. Igualmente, si prestas atención, creo que hasta un ruso, ¿viste? No. Sí, sí, sí. Y... este fin de semana tenemos... ¿No tenemos milonga? ¿Está la de Gelu el jueves, no? Pues de momento no está anunciada, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que el jueves, que el jueves son los fuegos, che. Son los fuegos, entonces es muy difícil hacer nada ahora, estos días. Bueno, entonces este es el fin de semana... Bueno, porque es que es importante el día, ¿eh? Claro, che, es tu día, ¿no? Es mi día. Bueno, vamos a ir a escuchar En tus brazos al Fuego de Ángelis con Oscar La Roca. La Begoña. Me cegué en tus ojazos y fui a caer en tus brazos, y entre tus brazos yo fui feliz porque te amé con delirio. Yo fui a caer en tus brazos y así llegué hasta el martirio. Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. El quererte se hizo un martirio cuando vi que mi casa dejaba, y aunque mi alma en tus brazos quedaba, te dejé, que es igual que morir. Cómo duele en la carne el zarpazo, así puede escapar de tus brazos que a mí se aferraban gritando, mi vida se irá si te vas. El alma a pedazos, temblé al pensar en tus brazos, y cada noche de horror grité, grité tu nombre querido, y quise volver a tus brazos, y al ver los pibes dormidos, te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía. Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantor. Chicharera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, y la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, asumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Y acá teníamos a Rally Barrio Nuevo. Rally Barrio Nuevo con Chacarera del Exilio, un capo rally. Así que estábamos acá con la Chacarera del Exilio. Que teníamos algo de que hablar de... Porque qué día es, a ver, vamos a ver. Sí, no sé en qué fecha, ¿qué fecha? Es fecha de hoy, ¿no? 13 de agosto de 1884. 884, mamita querida. Hace unos cuantitos años. Nació Agustín Bardi. Genio Bardi. Un genio, un músico de tango argentino que se destacó como compositor, violinista y pianista. Y parece que un buen representante de la Guardia Vieja. Sí, no, un tipo, la verdad, encima, mirá las de tangos que compuso. Puso un montón de tangos. De tangos muy bellos, muy bellos, con unas melodías muy potentes. Y eso que murió joven, ¿eh? Y que fue en la Guardia Vieja, ¿viste? De tangos, sí. Que después decís, mamita, qué pedazo de tangos hicieron después. Qué de arreglos con los tangos que vio este tipo. Le llamaban mascotita. Mascotita. Un poco así. Mascotita. Mascotita, por Dios. Y bueno, compuso muchísimos tangos. Uno que le gusta mucho a Joaquín. ¿Cuál te gusta, Joaquín, llama... a vos? Me gusta Nunca todo. Tuvo novio. Nunca tuvo novio. Cabecita negra. Tierrita. Independiente. Y Gallo Ciego. Gallo Ciego. Este, mira, a ver. Este que está acá. Sí. Bueno, vamos a arrancar con Gallo Ciego y metemos unos cuantos más de Agustín Bardi. Muy bien. ¿Qué sería el cumpleaños de Bardi? Pues Osvaldo Pugliese. Thank you.

Y acá teníamos Lorenzo por Francisco Canaro, que antes teníamos Nunca Tuvo Novio por Lidia Borda, Tranquilito con el Contrabajo. Y ahora nos pedía acá Joaquín, Tierrita. Vamos a ponerlo por Juan D'Arienzo con Héctor Mauré. Exactamente. Héctor Mauré. Exactamente. Tierrita, otro más de Agustín Verdi. Seguir mintiendo, anda y búscate mi cinta, quien te saque la tierrita que tenés en la cabeza. Por delirios de grandeza ya no tenés ilusiones, y en ese mar de ambiciones naufragó tu corazón. De grandeza ya no tenés ilusiones, y en ese mar de ambiciones naufragó tu corazón. Y acá teníamos Tierrita con la voz exquisita de Héctor Mauré, grabado en 1941. ¿Qué quieres comentar, Begoña? Dilo. Quería comentar que sí que hay milonga mañana al final en el océano, en la parte de atrás del océano. Jueves 14 a las 8, un lugar precioso con vistas al mar, con una puesta de sol impresionante, y allí nos reunimos todos pues para bailar un poquito y celebrar mi fiesta. Ah, claro, pues la fiesta de Begoña, después te tiran cohetes, ¿no? Hombre, después hay que ver los fuegos. Después hay que ver los fuegos. Cohetes no, me tiran fuegos artificiales. Bueno, vamos a escuchar otro más de Agustín Verdi para ir rematando. Y después quiere hablar Joaquín del Time Stop de Juan D'Arienzo. Así que después metemos Estás el Rey, que lo tiene bien clarito marcado ahí. Mientras escuchamos Florindo Sassoni y Jorge Casal, La Última Cita. Música de Agustín Verdi, un tangazo. Qué triste me pone. Sombra cruel de una duda, y en el romance de amor

Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad. Pero no quiera saber lo que cuesta un ataúd. Ni para morir te podés, ¿viste? Alfredo Zitarrosa, un genio. Bueno, antes estaba, perdón, ahí está más bajito. Antes estábamos hablando del Tiny Stop, que es un marca fuerte también de Juan D'Arienzo, que lo hace. Tiny Stop, para los que, encima, los bailarines y las bailarinas. Como esto es cuando la orquesta frena del todo. Como vamos a hacer acá con el ejemplo de Este es el Rey que. Tangazo este, ¿eh? Este es el Rey por Juan D'Arienzo. Y ahora está en la orquesta de la Juan D'Arienzo. Es más exagerado el Tiny. Esto lo vamos a poner acá para. Acá te dura toda la vida. Te engañan, acá te reengañan. Te dura toda la vida. De repente querés pisar y decir, no, todavía no, qué guachos. Y ahora lo frenamos para que escuchen un poquito de qué va esto de. Esta es la Juan D'Arienzo, mismo tango, nada más que grabado. Ahí está. No lo paré. Vamos para atrás un poquito. Entonces, ¿qué es el Tiny Stop en la música? Esto que viene acá. Y esto lo hacen muchas orquestas, pero Juan D'Arienzo lo usa. Un, dan, pim, pam, pum, dan, bim. Entonces, ya saben, bailarinas y bailarines, si ven que frena la música, y más que todo, si el que está bailando con vos frenó, frenamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? La idea es, si frenás, frenamos, ¿viste? Claro, ahí viene otro. Estamos ahí. Esta orquesta de la Juan D'Arienzo tiene muchas obras de D'Arienzo, pero muy bien grabadas, en poquito tiempo grabadas, y muy buenas los cantores también de la Juan D'Arienzo. La verdad que los muchachos son una máquina. Yo lo vi un par de veces, cómo tocan los pibes. Una velocidad de los bandoneones. Yo también los vi, me encantaron. Sí, no son terribles. Me encantaron, aparte son súper simpáticos. Y a ver, esa es la idea, ¿viste? Sí. Y te quedas ahí con la pata colgando y te quedas con la pata colgando. ¿Qué quieres decir con eso? Que cuando ¿qué para, habrás hecho, para. Begoña? ¿Qué habrás hecho? Ah, vale, vale, seguimos por ahí. A ver, ¿qué teníamos? ¿Esta milonga es la que yo decía? No, esta no es la que yo decía. Entonces voy a poner este. Miguel Caló, Si yo pudiera comprender 1944, temazo. Con Raúl Iriarte. Pudiera comprender el cantor Jorge Raúl Iriarte con Miguel Caló. Ahora voy a meter, hablando de Jorge, quería hablar un poquito de este gran cantor que a mí tanto me atrae desde siempre, el cantor Jorge Vidal. Vamos a poner de fondo un poquito este que está acá. Jorge Vidal, que nacía el 12 de agosto del 24 y nos dejaba el 14 de septiembre de 2010. Nació en Buenos Aires. Una larga trayectoria de cantor. Tuvo a principios con la orquesta de Osvaldo Pugliese en la década del 50, y después ya, como dijo en una entrevista, dijo: maestro, yo me voy porque si no me pasaría como Alberto Morano, otro cantor de tu orquesta que tiene que estar siempre cantando con una orquesta similar a Pugliese, como le pasaba a Morán. Y él dijo: yo soy cantor de guitarras, maestro. soy más cantor criollo, muy gardeliano. Hice una película con mi amigo el Nano, le llamábamos el actor, porque actuó fatal. Y una sola película que hizo, pero bueno, muy buena la película. Y canta un tango ahí súper lindo que no es conocido. Así que vamos a escuchar unos tangos de Jorge Vidal, algunas milongas burreras con guitarra. Y voy a empezar, pues está sonando Pugliese, pero voy a empezar por uno que me gusta mucho, que se llama Al verla pasar, con la orquesta de Héctor Stamponi. Jorge Vidal, el actor. Ayer al verla pasar me convencí que no es posible volver y comprendí que todo se ha terminado, que somos sombras de aquel pasado. Con cuánta pena miré lo que creí sería mi salvación, pobre de mí. Y en esa angustia terrible de hablarlo o no hablarla, mis pasos volví. Pobrecita, qué vieja y pálida estaba, sin brillo sus negros ojos miraban. La vida quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo lo olvida. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo mi corazón destrozado, que a veces hasta el matarme he pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí. Después temblando me fui de aquel lugar, con unas ansias tan grandes de llorar, enloquecido de pena, frío en el alma, hielo en las venas. Y anduve así sin saber a dónde ir, sintiendo risas y burlas junto a mí. Y hoy al saberme perdido, sin fuerzas vencido, no puedo vivir. Pobrecita, qué vieja y pálida estaba, sin brillos sus negros ojos miraban. La vida quiso ensañarse con ella, pensar que fue tan bella y que hoy el mundo lo olvida. Si supiera que yo también he cambiado, que tengo mi corazón destrozado, que a veces hasta el matarme he pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí. Como me gusta esta versión de Al verla pasar, que este es un clásico de Pedro Laurens, pero esta versión con Stamponi de... Canta toda la letra, ¿no? Toda la letra entera. No, toda la letra entera y la forma de cantarlo. Pues la orquesta de Laurens canta la primera parte de la letra, pero acá te manda la segunda, quiere decir la resolución, ¿viste? Que encima, ¿cómo entra el tipo? Sentía tanto, tanto la letra que acababa con taquicardia. Y cantando. Sí, es un tema eso, ¿viste? Es un tema eso, porque yo lo hablaba el otro día con la chica que vino, estuvo cantando acá, digo, que a veces cuando estás cantando, viste, uno interpreta, pero no podés llorar, viste. Y a ver cuántas veces me cae una lágrima y digo, no, para, tranquilo, porque estás cantando y estás, no puedo, no podés estar así, viste. Pero bueno, viste, cuando te metés dentro y estás ahí metido, ya qué vas a hacer. No, no te podés reprimir. Fuera, viste. Qué lindo, Jorge Vidal. Vamos a meter una milonguita. ¿Qué decías, Bego? ¿Algo de Jorge Vidal querías...? Sí, bueno, a ver, para mí dijo una verdad muy grande. Cuando uno habla, tiene más valor el silencio de la pausa que el sonido de la palabra.

y solo caminé por mil senderos. Las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Su silencio despreció mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras la belleza pura de un lindo cocuyo fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. Y este fue Jorge Vidal con Confidencias en la guitarra de Roberto Grela. Vaya voz. No, vaya voz y vaya que esa, esa, ese acompañamiento... Te quedas sin palabras. No, no, es que es terrible. Y el acompañamiento de Grela, porque el tipo te manda ese... Ese pic, tic, tic, tic, cuando el tipo entra a cantar él y mirá cómo lo acompaña la guitarra de Grela. Grela, él solo, con, parecen cinco guitarras, loco. Cuando empieza a cantar... Cuánto... Pip, top, top, tic, tic, toc, tic, pip, top, top, tic, tic, toc, tic. Es una orquesta el guacho. Vamos a escuchar este principio con esa voz tan exquisita de Jorge Vidal, che, que encanta, Jorge. Cuánto tiempo de vivir en sombras y vagar sin vida. Cuántas no. Forma de acompañar, la máquina terrible. Sin tenerte cerca. Qué grande, Jorge Vidal. Bueno, vamos a tener que poner uno con Pugliese, ¿no? Pues. ¿Cuál es tu cantor favorito, Ale? Aparte de Gardel, obviamente. Todos los que cantan bien. Todos los que cantan bien. Sí, no, en realidad me gustan prácticamente todos. No, todos, porque como cada uno es particular en su forma de cantar. Y me gustan todos. Quiero decir, no. Te puedo decir que me guste menos, pero no. Me vuelve muy loco el Tata Ferreira Ruiz, Angelito Vargas. Vidal, Morán, me hago uno Morán, ahora ya. Me hago uno Morán que me mueve loco, Morán. Morán me parte la cabeza. Morán, yo es uno de los primeros cantores que ahí en mi pieza, en uno de los cassés que tenía, y yo escuchaba la voz de Morán y digo, esto es terrible. Yo quiero ser Alberto Morán. Viste, que te juro que me vas a poner de Morán con Armando Cupo. Sí, este tangazo. Quiero hablarte nuevamente. No sabe lo que hace. Vamos para allá, venga. Vamos a quitar la orquesta de Grela. Gracias, Jorgito Vidal. Salud, Begoña. Quiero hablarte nuevamente. Vení que quiero hablarte nuevamente. Hablarte nuevamente como ayer. Poder decir así la frase a mí. Sabiendo que me habrás de comprender, siempre fuiste confidente de mis cosas, y es por eso que te trae mi corazón. Lo hermoso de un pasado que ya muerto, lo triste de un amor que se acabó. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado y en mis ansias pisoteo. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero, y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta gana de hay derecho que al ser padre de mis hijos viva atado a su capricho sin razón. Hoy quiero con mi pena, viejo amigo, abrir de par en par el corazón. Ahora, ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado, quien mis ansias pisoteó. Pretende, a través de tantos años, ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero, y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta gana de llorar. Qué polenta la orquesta de Cupo. Por eso decía antes que cuando le dijo Vidal a Pugliese, soy cantor de guitarras, acá ven la Armando Cupo, que era el segundo piano de Pugliese cuando se lo llevan preso, tiene caída puglesiana, ¿viste? ¡Bum! Te lo marca. Entonces le viene perfecto al pedazo de vozarrón de Alberto Morán. El galán de la época. Flaco alto, nacido en Italia. Y ahora para Nirian, nuestra querida Nirian, nos pidió este de León Gieco, Alas de Tango. Así que, cómo no, Praniri querida, disfrutemos un poquito de Las Alas de Tango, León Gieco, con este tango, canción del rockero, del rey Gieco. Su frágil figurita iluminaba el salón, presencia de alas de tango, alucinado y seductor. Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él. Tan pálida, en su vestido negro, volaba de placer. Parejas bailar, cada giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria. Cara a cara, ojos cerrados,

beta, una flor maleva, más linda que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego y de amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin ella vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Días ambiciones que lloro, sueño querido. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde está? Y este fue Alberto Castillo con la Orquesta de los Indios, Ricardo Tanturi. Bueno, este fue un momento de bocata, te diría, la pequeña pausa. Gracias, Elena, como siempre, por venir a alimentarnos con este rico bocata que, como hoy sabía que había más gente, nos trajo para todos, che. Que esto es un lujo. Unas cervecitas, no digo la marca porque estamos haciendo publicidad, sino... Bueno, acá desde Radio Crash, 12.25 del mediodía, 13 de agosto de 2025. Tengo la visita de Coyur, con Zoe, con Mamá Coyur. Y esto es Vida Mía de Hugo Díaz. Súper lindo este, ¿eh? Querida, la trompa que tenía, que la semana pasada fue cumpleaños de Hugo Díaz y hablamos un poquito de él. Y este Vida Mía, que lo puse el otro día en la milonga, me encantó, lo bailé, conocí con quién lo bailé. Buah, hermoso, no lo había puesto nunca, divino. Y ahora que quería meter, creo que esta es, Bego, vos que te suena, creo que esta puede ser esta. ¿Quién será? Pianista Viviani, Manos Brujas, con el tango Guapo y Varón. Y entre la gente debería, patrón, por su coraje y sangre fría, impone obediencia a su sola presencia en toda ocasión. Pero yo sé que los ojos se han metido en su pecho. ¿Qué vas a hacer? La vida así. Y hoy llorás, malevo viejo, vos que nunca lagrimeaste ni aflojaste ante la muerte. Suplicás una mirada, vos que siempre la copaste, sin permiso en la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada. Y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. Jorge Ortiz, Rodolfo Biaggi.

Y la voz de Rosita Quiroga, que cantaba todo con la boca. Cantaba con las así, cantaba. Bueno, ¿qué tal están pasando por ahí del otro lado de la pecera? Muy bien, estamos aquí. Muy bien, todavía está con el bocata en la boca. Todavía está. Bueno, es que nos ha traído un bocata. Joder, esto, Elena. Algo impresionante. Y a una mí me cerveza. Da, te juro que me da una vergüenza. Sí, horrible, ya lo sé. Yo sé que sufres mucho, ¿vale? No, que encima me pregunto, voy. Digo, no venga, que somos muchos. Y vino con muchos bocatas. Sí. Vino. Lástima que todos ustedes toman cerveza y me las tomaron. Si no, me las hubiera tomado todo yo. Yo pensaba que eran sanos, que tomaban agua. Eso, esto es una cosa de locos, ¿viste? Se comen todo los bocatas, la cerveza. Estaba bueno, ¿eh? Muy bueno, a ver, tenemos un pibe Albertito que nos está escuchando también. Mi hijo Alberto está escuchando el programa ahora mismo. ¿Qué, está en Granada o está acá? Está aquí, en Gijón. Bueno, damos un beso grande a Albertito, ¿no? Sí, totalmente. Un beso, Alberto. Un besito. Ah, ahí está la mamá, che, no podías quedarte. ¿Y qué, a él, le gusta el tango, Alberto? Sí, le gusta. ¿Tenemos un futuro bailarín? No me lo apuren, déjalo que lo haga ya solo, ¿viste? Que se arrime. Va de a poquito. Se traga muchas milongas. No, pero va de a poquito. Claro, que sea cosa de él. Ya teniendo a ustedes que bailan, ¿viste? Ya lo mira de costado. Y cuando tenga un poco unos años más y diga, esta chica, no sé qué, ¿sabes? Cómo entra como. Entra como con dulce de leche. Entonces, ¿vamos a poner mozo guapo la milonguita para el nene? Sí. Alberto, va para vos, de parte de tus papás, de Radio Crash, de Bego, de toda la gente que está aquí. Para vos, Albertito, el futuro tanguero. Mozo guapo, con la orquestita de Ricardo Tanturi, la voz de Alberto Castillo. Alberto De Luca, su nombre. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Fueron tus palabras la canción de mi esperanza. Bueno, esto estamos escuchando. Vego, ¿querés contar algo vos de la gran Ada Falcón? Hombre, habrá que hablar de Ada Falcón, que vamos a celebrar su cumpleaños el 17 de agosto. Nació el 17 de agosto de 1905 y falleció en el 2002. Nació en Argentina, en Buenos Aires, pero en la provincia de Ituzaingó. Ah, en la localidad de Ituzaingó, como Marita y el Campeón. Como Marita y el Campeón. Bueno, felicidades, Marita y Campeón. Sí. Fue cantante y actriz, fue muy, muy famosa, por supuesto. Hizo. Fue una de las mujeres que tuvieron que luchar mucho contra todo para conseguir hacerse un lugar en el en el tango, tuvo una breve pero muy exitosa carrera entre 1925 más o menos y 1938. Fue uno de los cantantes más relevantes del tango junto con Azucena Maizani, Libertad Lamarque y Mercedes Simone, de la que hablaremos un día porque me parece muy interesante. Amo a Mercedes Simone, la amo. En 1925 empezó a trabajar acompañada de Osvaldo Fresedo para el sello Víctor. Fue la tercera mujer argentina en grabar un disco después de Rosita Quiroga y Azucena Maizani. Rosita Maizani. Maizani, por Dios. No, no estoy empeñada, ¿eh? No hay maizana, no manzana, no sino manzana. Azucena Maizani. Bueno, ella tuvo una relación sentimental con Canaro, empezó a trabajar con él, estuvieron 10 años trabajando juntos. Y después de acabar su relación sentimental y su relación de trabajo, se retiró. Sí, muy loco. Se retiró y como que desapareció. Se fue a un sitio que me encanta el nombre, Sansipuedes. Sansipuedes, sí, es un pueblito. Sansipuedes, en la provincia de Córdoba. Bueno, hay muchas, parece que hay varias teorías. Una que fue que Canaro no le debió dar muy buena vida, que se enrolló con su hermana y al final dejó de hablar con ellos, con los dos. Pero también está otra, que se metió tanto por la religión que se marchó, iba a rezar a la iglesia y a gritos hablaba con la Virgen y bueno, más o menos desapareció. Desapareció y murió en el 2002, o sea que duró muchísimo. Estuvo encerrada como en un convento. Está el documental que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que si no lo vieron, súper recomendable. Tenía un registro de mezzosoprano, o sea, tenía una voz impresionante. Y debía tener unos ojos muy bonitos. Sí, tiene unos ojos verdosón. Sí, verdes, que volvieron loco a Canaro. Canaro era un chantón, Canaro. Canaro. Tenía mucho poder Canaro, che. Tenía mucho poder Canaro. No, terrible, terrible poder que tenía Canaro. De pasar de la miseria extrema a ser un tipo con mucho, mucho poder. Sí. Sigue, Begoña, sigue. Y ella también fue, bueno, cuenta la leyenda que iba como un artista de Hollywood. Sí, con su coche descapotable. Con su descapotable rojo, que tenía un piso con tres plantas. Que tenía muchísimas joyas. Sí. No. A ver, imagínate encima una mujer conduciendo, fumando tabaco en la década del 30. Era casi imposible, ¿viste? Era ella, nada más. Con todo su coraje, la mina. Pues después de estar con Canaro, o sea, cuando acabó su relación con Canaro, lo vendió todo. Lo vendió todo. Vendió la casa, vendió el coche, las joyas y repartió la mayoría de sus bienes entre sus allegados. Y se fue con su madre a Sansipuedes. A Sansipuedes, che. Bueno, tiene muchísimas grabaciones. Para mí, claro, la más conocida o la primera que yo personalmente conocí es el vals que le hizo Canaro y que ella escribió la letra. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es una maravilla. Bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Ada Falcón, Francisco Canaro, Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Nuria, que lo pidió, para allá vas. Si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer

ni se va. Casa vieja querida, de más está. Ya está de más. Terminado su vida. Llegó el motor y su roncarón se daña y se salió. El tiempo cruel por su buril cargo me irá de morir. Se van, se van. Se van y se van. Más apuesta su cruz. Se llevan su cruz. Como la sombra. Se alejan y espuma ante la luz. Qué hermosura de tema, qué belleza de interpretación a dúo con estas dos voces tan exquisitas de Charlo. ¿A qué sí, Charo? Mucho, no la había escuchado, yo no lo recuerdo. Hermoso, hermoso. A ver, esto puede ser que suene. Yo este lo suelo poner mucho, mira, por más que por Canaro, por el hermano, también Canaro, está claro. Suelo poner, mira, esta versión, porque me parece más bailable que la de Canaro. Me gusta cómo arranca esta de Casas Viejas, mira. ¿Ves? Te empieza así, pero arranca la marchita Canaro, mira. ¿Ves? Que esta es bien bailable, más bailable. Y Rafael Canaro, que es el hermanito, era de. Eran como siete hermanos. Y es más, el último de todos, más jovencito, todos triunfaron. A todos le dio trabajo Canaro. Pero le tenía la orquesta de todos, pero él era el director. La guita se la llevaba él y él les pagaba. Un capo, tipo. Bueno, vamos a meter este que quiere Bego. Envidia. Envidia, envidia siente el que sufre, envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia, envidia siente el cobarde, envidia siente el que muere, el que mata y el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia, envidia amarga y traidora, envidia que grita y llora, la que causa más dolor es la envidia por amor. Yo he nacido bueno, yo he nacido honrado, mi cabeza altiva nunca se ha doblado, para el compañero fue mi brazo amigo y estreché la mano del que fue enemigo. Nunca el triunfo de otro me trajo una pena, ni sentí amargura por la dicha ajena. Y hoy ante el espejo, cruel de mi pasado, veo que he cambiado, me tiene rencor. Tengo en mis celos envidia del que a tu lado es feliz por ser amado mientras muerdo mi pasión. Envidia, envidia de mis desvelos, envidia como el vencido porque jamás ha tenido en la vida una ilusión. Envidia, envidia que me condena a vivir con esta pena, porque no hay mayor dolor que la envidia por amor. que teníamos envidia de la gran Ada Falcón, que... ¿De qué están hablando por ahí atrás? Ya estamos en el aire, lo saben, ¿no? Sí. Esto, sí. ¿Qué quieres contar, Begoña? Así, de pasada, ya lo dijiste antes, que hay un documental muy interesante que yo lo recomiendo, dura una horita o así, que ¿sí? es sobre Ada Falcón y toda su vida, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Como el balsecito, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y, no, está bueno, muy bueno. Está en YouTube. Sí, está en YouTube. Está en YouTube. Y también en YouTube está la vida de Ada Falcón, pero bueno, con actores ya. Que ahí aparece Canaro, que lo hace Baraglia. Quedan bastante mal, Canaro. Pero bueno, es lo que hay, viejo. Sí, sí. Y. Bueno, está sonando un tango de fondo. Un tango que se llama Maldonado. ¿Saben qué es Maldonado? Esta es la orquesta de Fresedo. Maldonado era el arroyo Maldonado. No, Maldonado era un arroyo que pasaba cerca de allá de para la parte de Palermo, que ahora está la avenida Juan B. Justo, lo entubaron, hicieron la avenida Juan B. Justo por arriba. Y claro, en la década del 20, 30, no, 20, lo entubaron en el 20 creo. Era un arroyo donde puñaladas, malandras, estaban todos los peores bares por ahí. Y acá este tango cuenta un poquito de historia. Viejo arroyo que llegó, cuánta sangre llegó al mar por tu arroyo, ¿viste? Dice. Y bueno, voy a poner esto y después elijan un tango ahí atrás para rematar. Yo este lo elige yo y por ahí elijan. Si quieren elegir tres, elijan tres. Maldonado, con Fama. Maldonado, viejo arroyo que guardar, si en tragedia enredadas en el mar, y en tu libro de memoria cobijo tu historia todo el arramar. ¿Cuántas veces tu agua turbia se tiñó con la sangre del malevo que cayó, mientras riendo en la esquina la mujer ladina ni se conmovió? De Alberto Morán con Osvaldo Pugliese. Maleza. Thank you.

A ver, gente, ¿qué hace cuando dice Fiorentino y que siga de cariño? Quiero decir, ¿qué va haciendo la orquesta por detrás? Este, claro, es que si no lo reconocen con este, yo rompo mucho las angustias por, quiero decir, si sabés qué va haciendo la orquesta en tu cabeza, se la tenés re clara. Quiero decir, y no vas a negar, chum, chum, chum, chum, que cuando vos fui, y después que dice... dijiste que una... y que ciega de cariño. Chon, chon, chon. Ahí están las síncopas, ¿te das cuenta? Si sabes que, claro. Que... Me besabas en la voz. No soy capaz de una intriga de lo que te hablaba. Ahora viene la primera parte. Quiero tu felicidad. Pero no vas a negar. O sea, en la primera parte, síncopa. En la segunda, hace cuatro y después síncopa. ¿Y ahora qué hace en la otra? Ahora, cinco, ¿me repite? Acá. Cuatro. Marcato en cuatro. ¿Ves? En el final lo cambia. En el final hace. Hace. En cuatro. ¿Ves? Acá lo hace al revés. Acá hace marcato en cuatro en el principio y hace la cinco para la segunda parte. ¡Buenísima! Ahí viene la cinco, mirá. Cinco para re loca de Troilo, ¿eh? Que ahí va. De cariño, me besabas en y si se dan cuenta, Orlando Goñi, Orlando, el pianista, es el que hace la síncopa anticipada con el prum pam, pam, hace prum pam. Escuchen el piano. Fíjate cómo hace prum pam, pam. No me ibas a olvidar. Atención al piano, ahora. Y que ciega de cariño. Besabas en la boca. La anticipación, ¿viste? Perdón, pam, tu pac, perdón, pam, tu pac. Y en la última hace pum, pac, tu pac. Es un capo, Rondo Goñi, genio, por Dios. Bueno, Joaquín, Charo, Coyur, mamá Coyur, Zoe, un placer que hayan pasado por Radio Crash. ¿Alguna cosita para comentar? No, muchas gracias por invitarnos y que ha sido un placer. Bueno, el miércoles que viene, si están acá todavía en Gijón. Y si no, quizás el próximo octubre con los cuatro ases podamos muy venir a hacer bien. Y sí, sí. Una visita. A ver si, a ver si es verdad. Sí, a ver si es verdad. Vamos a intentarlo. ¿Qué día es, Bego, lo de los cuatro ases? Pues esta es del 10 al 12, es una edición especial que con nuestros amigos los cuatro ases, que ya todo el mundo conoce. Ah, no, claro, ¿no? Sí, sí, por Dios. Alejandro Regine, que está aquí presente. Sí, este es buenísimo. Antonio encanta, Carcavilla, Alberto Areces. Y Antonio. Alberto a veces, dijiste, a veces. A veces. A veces, Alberto Areces a veces. ¡Albertito! Che, ¿quién está y Antonio Rufo. Tenemos. Vengo, no te metas en, no se metan el micrófono en la boca, pues. Sí, sí, continúa. Vamos a tener cuatro milongas en vez de una, a lo loco. Nos hemos vuelto locos y vamos para allá con todo. Y sí, viste. Así que os esperamos. Bueno, vamos a rematar todo esto con un tango que acá nos Joaquín y Charo. Que es un tangazo. Homero Manzi, la letra. Todo lo que hace Homero Manzi después. Bueno, que tengan una linda semana. Abrazo gardeliano para todos. Abrazo tanguero también para todos. Y bueno, nos vemos en 7 días. No. Que pasen una hermosa semana. Y si no, busquen que sea hermosa. No queda otra. Por 4 días locos que vamos a vivir. Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio.